que viene el año presente se va para no volver. Ae, ae, año viejo que se va, que la muy haya dado porque ya no vuelve más. Ae, ae, año viejo que se va, que la muy haya dado porque ya no vuelve más. Ojalá que el año nuevo traiga dicha para todo. Ojalá que el grupo Doni traiga ritmo para todo. Ojalá que el año nuevo traiga dicha para todo. Ojalá que el grupo Doni traiga ritmo para todo. Ae, ae, el año viejo que se va, que la muy enguayabado porque ya no vuelve más. Ae, ae, el año viejo que se va, que la muy enguayabado porque ya no vuelve más. Un saludo para los amigos Juan Pariche con su bajo electrónico. A las 12 de la noche las campanas sonarán, porque viene el año nuevo y el año viejo se va. A las 12 de la noche las campanas sonarán, porque viene el año nuevo y el año viejo se va. Ae, ae, el año viejo que se va, que era muy enguayabado porque ya no vuelve más. Ae, ae, el año viejo que se va, que era muy enguayabado porque ya no vuelve más. We'll be right back.